¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela y de Chusé Fernández. Te acompañaremos hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa os tenemos preparadas dos, tres novedades y el resto va a ser un poco, bueno, pues un resumen de lo que ha sido este año 2011. Tenemos, por ejemplo, aquí discos de artistas que, por supuesto, han sonado y que, bueno, los hemos elegido para nosotros como lo más destacable. Por ejemplo, el disco de Nick Lowe, de Old Magic, para mí ha sido fantástico. Vamos, sencillamente es un disco número 10 para un artista como él, con los años que tiene. También otro veterano como él, como Tom Waits, bueno, pues nos ha sorprendido con un otro discazo, el Beyond the Sun. Y, bueno, este no es tan veterano, pero ya empieza a ser madurito. Hablamos de Ryan Adams. Hemos recuperado a ese hijo pródigo, ¿no?, de la americana. Ese último Enfant Terrible, bueno, pues parece que vuelve a sentar la cabeza con también su último disco, Ashes and Fire, que también presentamos y que también lo hemos destacado como otro disco a destacar este año. También otro que nos ha gustado mucho fue el de los canadienses Fuck Up, este David Comes to Life, y debuts como el de Veronica Falls desde Suecia, y otro que ya se confirma como una artista a tener en cuenta es Cass McCombs, con lo que ha sido su último trabajo, Riz, que, bueno, digamos que completa un año fantástico con otro disco que sacó también este 2011. También tenemos una reedición, porque este año también, bueno, pues se vuelven a reeditar discos antiguos, como fue el caso del 20 aniversario del disco de Nirvana, Nevermind, y también el Smile de los Beach Boys, que recientemente hicimos un repaso. Bueno, pues este mes pasado se ha editado la edición de lujo del Some Girls de los Rolling Stones, con un CD extra de las sesiones de grabación de ese disco, un DVD, un directo en Texas 1978, en fin, y material extra que seguro hará las delicias de los fans de los Rolling Stones. Eso va a ser un poco lo que hoy vamos a repasar de lo que ha sido este 2011, que por supuesto seguiremos en los próximos programas, pero también tenemos que presentaros tres novedades. Bueno, una ya la hemos ido presentando en los últimos programas, es el disco de los Black Keys, que esta misma semana se ponía a la venta, por fin. Y dos artistas, uno debuta, O'Donis desde Canadá, Toronto, que por cierto, esta semana estuvieron Pat Giordache, también de esa ciudad, aquí en Zaragoza, Toronto, Canadá. Y vamos a comenzar, bueno, pues para lo que va a ser quizá uno de los mejores discos ya para el próximo año, va a ser el nuevo disco de los de Texas, Sweetwater. Nos despediremos con, bueno, con un villancico, el disco de la Navidad que han grabado See and Him, A Very See and Him Christmas. En fin, pues esto va a ser Grande Rock, o sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora. Bienvenidos. Bueno, pues suena realmente bien lo nuevo de Sir Water, Breaking the Yearlings, el tema de adelanto de su nuevo trabajo Animal Joy, que se pondrá a la venta el próximo 14 de febrero ya del próximo año 2012. El disco lo va a editar Sub Pop, Dejan Matador, con el cual habían publicado sus dos anteriores, el sexto, por ejemplo, The Golden Archipiélago, que fue con el que yo los conocí y me pareció un disco, bueno, pues realmente increíble, ¿no? Muy, muy bonito, además las portadas realmente te llevan a ese mundo de ensueño, ¿no? Sir Water, como decimos, presentan su tema de adelanto de su próximo disco para ya también el próximo año. Este grupo de Texas, de la ciudad de Austin, que seguramente dará que hablar en esos primeros meses del año. Ya hablamos de lo que nos espera para el próximo año. Y otro grupo que acaba de editar su álbum de debut antes de que termine el año. La verdad es que nos gusta terminar el año con todo presentado aquí en el programa. Es Odonis Odonis. Es un grupo de Toronto, Canadá. Es un grupo que, bueno, influenciado, fusionando más bien estilos como el shoegaze, el surf, el garage, el punk, bueno, pues construye algo así como un sonido más lo-fi, indie, influencias de Suicide, Velvet Underground, Stooges, Dick Dale, en fin. Este es el proyecto del multi-instrumentista Dean Cessnos, como decimos, Odonis, Odonis. Y qué mejor que escuchar cómo suena este debut con la canción Handlebars. Pues buena carta de presentación de Odonis Odonis desde Toronto, Canadá, este álbum de debut Holland Days que publica la discográfica Fat Cat Records. Y vamos a escuchar de nuevo el nuevo disco de Black Keys que se ponía a la venta este pasado 6 de diciembre. Un disco muy esperado, un disco, bueno, que va a gustar a mucha gente, sobre todo al público rockero. Es un disco que confirma a esta banda que está en su mejor momento. Y el disco, bueno, pues ya podéis ver las críticas, le ponen números altísimos. Algunos, bueno, pues se niegan a ponerles esos números altos, pero bueno, se tendrán que rendir, ¿no? A la evidencia, está muy claro, ¿no? Pero bueno, aquí están los Black Keys con, para mí, una de las mejores canciones del disco, Gold on the Ceiling, son Black Keys. Experimentación radiofónica. TEA FM. Risa, felicidad, belleza, sonrisa. Taller Creativo de Radio 98.9. Bien, pues recuerda que sigues en Grande Rock, estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes seguirnos a través de página web tfm.net y a través también de nuestra TDT. en todo Aragón. Y ahora vamos con nuestro repaso de lo mejor del año, de este 2011. Y como siempre, pues, ¿qué vamos a decir? Que se han publicado muy buenos discos. Nos han sorprendido, pues, lo de siempre. Ha habido debuts muy buenos de gente que realmente veremos si da de sí con el tiempo. Ha habido vueltas importantes, reuniones, reediciones, en fin. Lo que está claro, y esto sí que no me lo van a negar, es que los artistas consagrados, los veteranos, siguen estando a un gran nivel y siguen salvando la papeleta o la música, como lo queréis llamar. O sea, no es una regañina hacia los jóvenes, pero sí que es cierto que bueno, el que tuvo, retuvo, dicen. Pues eso se cumple, por lo menos en mis listas. Y yo, sinceramente, había elegido a Lucinda Williams. El disco de Lucinda Williams me había gustado mucho. A Nick Lowe, también los Twilight Singers de Greg Dulli, Fuck Up. Y también había puesto el disco, ahora no me acuerdo cuál, el otro que había puesto. Ah, por supuesto, el de Craig Allman, cómo no. Bueno, pues ya veis, menos uno, menos los Fuck Up, el resto pues ya son gente veterana. Pero al margen de todo eso, vamos a ir desgranando las listas que hemos confeccionado aquí, los colaboradores del programa. Esperemos también tener las listas de los otros tres. De momento, pues vamos a escuchar algo de lo que hemos elegido para mí de lo mejor del año. Vamos a comenzar con Nick Lowe. Nick Lowe, este artista norteamericano que bueno, pues comenzó a finales de los años 70. Y bueno, pues ha tenido una carrera bastante regular, algún altibajo, pero sinceramente sigue estando a un gran nivel. Su último disco editado por Jeb Rock, The Old Magic, me parece un disco completísimo, que toca todos los palos y lo hace perfectamente. Es un hombre que no tiene ningún problema, ningún reparo en meterse en cualquier terreno. Y vamos, lo demuestran totalmente todas las canciones. Y he elegido la canción Sensitive Man porque, bueno, pues suena ese soul que tan en boga de todo el mundo está ahora. Hay un revival del sol y, por supuesto, Nick Lowe no ha querido perdérselo y lo hace así de bien con esta Sensitive Man. Lately when I go to steal a kiss, I feel you pulling away. I know something is amiss, but what it is you won't say. If I've done something to upset you, believe me, that was never my plan. But how can I fix it, standing out here in the cold? I'm a sensitive man. You don't always have to speak. You can say it with a look, even across a crowded room. I can read it like a book. But other times when there's something on your mind, make it as plain as you can. Don't freeze me, baby, I'm no dinky-doo. I'm a sensitive man. I'm a sensitive man. You can hear that in my song. I'm a sensitive man. First impressions could steer you wrong. Sincerely, my one desire is to make you happy again. But I can't begin till you let me back in. I'm a sensitive man. I'm a sensitive man. You can hear that in my song. I'm a sensitive man. The first impressions might well steer you wrong. Sensitive man out in the cold, trying to do good, but so misunderstood. Sensitive man. Yeah. El británico Nick Lowe con este Old Magic que sigue demostrando su amor por la música norteamericana. Ahí teníamos esta canción con aire soul. También hay momentos para el country, incluso la americana. Y bueno, pues es un hombre que sabe envejecer con muchísima dignidad. Estoy aquí mirando la entrevista que le han realizado Xavier Baliño en la revista Ruta 66, además de ese reportaje de un proyecto de su, que tuvo en los años 70, Rock Pile. Y bueno, pues simplemente recomendaros este disco. Si no lo tenéis, es un buen momento para conseguirlo. Y vamos a continuar con Ryan Adams, este también norteamericano, que prometió mucho al principio, tuvo un bajón, tuvo problemas también de salud, y finalmente hemos visto cómo, bueno, pues se ha recuperado, ¿no?, para este 2011, con la vuelta a los estudios de grabación con un disco, Ashes and Fire. Y bueno, pues decir que en este caso vuelve sin su banda de acompañamiento, los Cardinals, vuelve en solitario, más auténtico y más personal que nunca, con su guitarra, un disco también muy entrañable y muy, y bueno, pues muy sentido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido como recuperar un artista que todos dábamos casi por olvidado o por muerto, porque, bueno, lo dicho, se dijo mucho de él, lo pudimos ver además aquí en España, en la gira de, creo que no lo recuerdo el disco, pero bueno, estuvo en el Azkena. La verdad es que no fue una, bueno, pues no fue una actuación muy, pues muy acertada, no tuvo mucha suerte. Y bueno, pues aquí lo tenemos otra vez a Ryan Adams, además ocupando además la portada del nuevo número de Ruta 66. Y estamos muy contentos de tener a este hombre otra vez en la carretera. Bueno, pues Ryan Adams con la canción Invisible Riverside. I'll show my hand. Either way, I'm losing. Used to have the goods back when I couldn't use them. Standing by the ocean, like I'm frozen here. So don't let go, don't change your mind. If the stars fall into the ocean side, someone pull the ribbons from my eyes, free my soul. Travel far, but my feet were moving. Couldn't read the signs, they were too confusing. Standing by the ocean, sunset boulevard. So don't let go, don't change your mind. The stars fall into the ocean side. Someone pull the ribbons from my eyes, free my soul, let it roll. Thank you. wanna lay my head forever on your shoulder. Stay with me, my love, now and when we're older. We're standing on the ocean. We got nothing now but time. Yes, so don't let go, don't change your mind. Stars fall into the ocean side. Someone pull the ribbons from my eyes. Free my soul. Bueno, pues ahí teníamos a Ryan Adams con esta bonita canción Invisible Riverside, su nuevo disco Ashes and Fire, este niño prodigio del country rock que, bueno, dio mucho que hablar hace unos añitos y que desapareció un poco del mapa, problema de salud y mala suerte, pues ha hecho que de nuevo lo tengamos aquí otra vez, el de Jacksonville. Carolina del Norte, en este caso, porque hay muchos Jacksonville en Estados Unidos. Bueno, pues de Ryan nos pasamos a Tom Waits, otro de los discos también a destacar de este nuevo año, y, Beyond the Sun, un disco completísimo, colaboraciones tan importantes como Keith Richards o David Hidalgo de Los Lobos, pues hacen de un disco como este que entra a la primera, sorprendente para el estilo de Tom Waits. Bueno, pues aquí tenéis una canción más, Get Lost. I don't wanna feel all cooked up. I feel like I'm on a chain. I got my rattles souped up. We're never coming back again. Time is no man, nothing. Money makes even less. Don't bring nothing, baby. You're better than all the rest. I wanna go get lost. I wanna go get lost. I wanna go get. I wanna go get lost. Yeah. I'm sweating. You know I can't resist. It's been that way forever, baby. Ever since we kissed. Pull down all the windows. Turn up a wolfman jack. Please, please, love me tender. Ain't nothing wrong with that. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost. I wanna go get lost, yeah. Without me, baby, I'm never gonna be without you. Top it off and fill it with hot tears. I think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. And get lost. I just don't wanna get. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just wanna get, I just wanna get, I just wanna get, I wanna get, I just wanna get, I just wanna get lost, baby. All I know, all I know, all I know, all I know. She bought the album, listen to body, to the answer, feeling it, boy. It was better than most. Go on, my melo. TEA FM. Quédate con nosotros. ¡Ah! En cuanto recoja todo esto, me largo de aquí pitando. Pues sí, quédate con nosotros un ratito más. Vamos a estar hasta las 12 de la noche y pasamos esa media hora. Estamos todos los jueves de 11 a 12 aquí en TFM 98.9. Esto es Grande Rock. Y bueno, vamos con ese, seguimos con ese repaso de lo mejor de este 2011. Vamos ahora con, vamos a cambiar un poquito de estilo. Vamos con los jóvenes. Hemos escuchado ya a los veteranos. Vamos con los jóvenes. Pues Fuck Up, esta banda joven de Canadá que grababa este 2011 su nuevo disco David Comes to Life, una ópera rock alrededor de la historia de amor entre dos jóvenes. Además, así lo retrataba la portada con ese, con esas dos bombillas en forma de corazón. Y es un disco que a mí, sinceramente, me ha gustado muchísimo. Bueno, me ha parecido increíble. Los medios especializados le han puesto mucha nota. Pitchfork, sobre todo, los ha encumbrado. Y bueno, pues veremos a ver qué queda de sí. Pues sinceramente es una banda que, bueno, pues viene sobre todo de la escena del hardcore. En este disco, con las voces que han incluido, tanto de la chica de Dirhu, que no recuerdo su nombre, también Kurvile, pues quizá lo han vuelto un poquito más melódico o más asequible a todo el público. Un disco muy recomendable, el de Fuck Up, que los pone también en lo alto de las listas de lo mejor de este año 2011. Los recordamos con una canción de este disco, Running on Nothing. My heart, some other man, please submit the notion. Bueno, pues así sonaba el nuevo disco de los canadienses Fuck Up, esta canción Running on Nothing, su nuevo disco David Comes to Life, una ópera rock que me pareció fantástico. Fue el disco que más escuché, yo creo que esos dos meses del verano. Y lo hemos incluido entre lo mejor del año, sinceramente. Además, vinieron creo que para septiembre, octubre, en unas jornadas, no sé, que hicieron en Madrid, de grupos. La verdad es que pasó bastante desapercibida su actuación. Bueno, no pasó desapercibida porque debía ser un show, pero no se le dio mucha promoción a su gira y esperemos que de verdad vuelvan otra vez aquí a nuestro país. Y ahora vamos con Veronica Falls, este grupo con nombre de chica. Bueno, pues corresponde, como decimos, a un grupo de Escocia. Es un grupo que también debutaba este 2011. También los he conocido hace poquito. Su disco está realmente bien. Me parece de los mejores debuts de este año. Y bueno, pues sus influencias, pues desde el post-punk, sonidos así oscuros, también algo de, bueno, de melodías, incluso diría yo de psicodelia y garaje de los 60, pero sobre todo suenan mucho más a los 80, al rock alternativo de esa época. Este grupo creo que, si no ha venido ya, está a punto de hacerlo, ¿no? De verdad, no tengo ahora las fechas, pero recuerdo que los llevaban, bueno, pues Born Music, que es una promotora de conciertos, que además uno de los chicos ha formado esto de bombo y platillo, una promotora, bueno, una idea de montar cosillas en Zaragoza cada cierto tiempo, bueno, pues una programación selecta para público selecto, de verdad. Esta semana además iniciaban con dos conciertos, este pasado martes Padre Giordache en la Lata de Bombillas, y luego el guitarrista de Joanna Newsom estaba en el Centro Cultural Joaquín Roncal. Bueno, pues dentro de su promotora estaba Veronica Falls, que se alegraron mucho de que los pusiéramos, y sinceramente su debut lo merece. Pues aquí tenéis una canción que aparece en este debut de Veronica Falls, se llama Bad Feeling. I close my eyes every single day. Pues qué bien suena Veronica Falls desde Escocia, tierra de grandes grupos. Su debut este 2011 también sonó por aquí y lo hemos destacado como otro de los discos que más nos ha gustado. Y curiosamente el siguiente artista que también queremos recordar es Cash McCombs, que también ha sonado este año por su último disco, Riz, y por el anterior que nos lo trajo además Francho. Curiosamente también es un artista de la cartera de artistas que lleva Born Music. Es curioso, pero sinceramente lleva casi lo más destacado de este del mundo del indie. Y decir que de Cash McCombs, que bueno, pues lo confirma una vez más pues como uno de los artistas norteamericanos más en forma del pop y del rock indie. Y vamos a escucharlo con una canción fantástica, una canción muy bonita de este último trabajo, Riz. Se llama Robin Egg Blue. Mystery man, it went. I hope this finds you well. To no avail, you took the scale. Now we'll see you in hell. Bueno, pues finalmente ha sido Mystery Mail, la canción que hemos elegido para recordar el nuevo disco de Cash McCombs, Risk. También a destacar, entre lo mejor del 2011, los artistas más jóvenes. Hemos comenzado con los veteranos, ahora los más jóvenes, aunque este ya lleva unos años. Y lo confirma como uno de los artistas a tener en cuenta en este nuevo siglo XXI. Y vamos a terminar por repasar un poco con lo mejor de 2011, que por supuesto seguiremos en los próximos programas con una reedición. Este año hemos recordado por aquí, por ejemplo, el 20 aniversario del Nevermind de Nirvana, con esa caja también de lujo. También, por supuesto, la publicación oficial o finalmente de esas sesiones del disco inacabado de los Beach Boys, el Smile, Y ahora por fin tenemos la edición de lujo del Some Girls de los Rolling Stones, el disco de 1978 que relanzó su carrera en aquel año. Bueno, pues otra edición así de lujo que recomendamos. Sinceramente, el que sea fan de ellos es algo obligado. Ahí va a encontrar, bueno, pues un DVD donde pues se ve un concierto en Texas en 1978, justo en esa gira. Aparte, hay un single, 7 pulgadas del tema famoso Miss You, que era así un poco discotequero, coincidiendo con la época de la música disco. Y bueno, pues también hay un libro con muchísimas fotos, material extra, fotografías, postales, póster y un segundo disco. Y un segundo disco con las sesiones de grabación de ese Some Girls, que es el que vamos a escuchar, porque hay canciones realmente buenísimas que no conocíamos de los Rolling Stones, como por ejemplo esta canción, Claudine, los Rolling Stones. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. Claudine. Claudine's back in jail again. Claudine's back in jail again. She only does it at weekends, Claudine. Now old Spider knows for sure that he ain't talk about it anymore. Is it Claudine? There was blood in the shadow and blood in the snow. She washed the hands of the whole damn show. Claudine. She shot him once right through the head. She shot him twice right through the chest. Judge ruled it was an accident, Claudine. Accidents will happen. Let's go. La banda más grande de rock and roll de todos los tiempos, los Rolling Stones, que siempre que hacen gira agotan entradas. Y hablando de giras que agotan entradas, esta semana se confirmaba una nueva fecha de la gira de Springsteen y su E Street Band para el próximo año, creo que es en Barcelona. Dos fechas más, o sea, una fecha más, total dos, están en San Sebastián, en Sevilla y en Madrid. Impresionante. Y luego dicen que hay crisis. Bueno, pues más Rolling Stones con otra canción, la canción que cierra este segundo CD de las sesiones de grabación de Some Girls de 1978. Si tenéis alguna perrilla así, que os, así alguna propina buena, pues es una, sería una buena inversión esta caja de deluxe del Some Girls, de los Rolling Stones. De verdad que merece la pena porque son los más grandes, los Rolling Stones. Bueno, pues cerramos este repaso de lo mejor de este 2011 con este Petrol Blues, el blues de Mick ahí al piano. Venga. Country's too goddamn big. Maybe we should pull in from the edges a bit. Maybe that way we'll have so far to go. I called Mr. Getty, I even called up Texaco, Texaco. They got plenty left, they got plenty to go. Hey, Mr. President, say it isn't so. Ah, Mr. President, say it isn't so. Why do I have to sell my Cadillac? I just TEA FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, y en estos pocos minutos que nos quedan vamos a ponernos algo más de música. Tenemos a Kate Bush, que es una artista inglesa que lleva desde finales de los años 70 y acaba de publicar su décimo disco de estudio después de 6 años de silencio. Creo que este año también había publicado algo relacionado con el cine. Y bueno, pues aquí tenemos un disco que se titula 50 Words for Snow, esas 50 palabras para la nieve. Es un disco también muy, bueno, pues muy emotivo con esa voz de Kate Bush, Wild Man. Bueno, pues aquí tenéis a Kate Bush, que también publicaba un nuevo disco este 2011, 50 Words for Snow, un disco que destacábamos como novedad. Bueno, pues para despedir también esta nueva edición de Grande Rock, que volverá la semana que viene, con más música, con, bueno, pues más, creo que nos queda una entrevista. Pues la semana que viene habrá una entrevista también y seguiremos con el repaso de lo mejor de este 2011. Para despedirnos, bueno, pues un villancico, como no. También de un disco nuevo, es el disco de la Navidad que han grabado Sean Him, la pareja formada por Zooey Deschanel y el guitarrista M'Guar. A Very Sean Him Christmas. Nos despedimos con este Christmas llamado Rocking Around the Christmas Tree. Hasta la semana que viene. Adiós. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can't see, every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will have a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rockin' around the Christmas tree, have a jolly deck the halls with boughs of holly.